Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Onda Inclusiva acá en terreno con Javier Nitrigual Torres. Él es un joven mapuche que participó en la reciente marcha realizada en el centro de la ciudad de Temuco y que ha tenido bastante polémica porque las propias autoridades han anunciado que van a interponer un recurso debido a que consideran que él fue utilizado por las comunidades, por los manifestantes para como escudo humano, ¿no? Para contener a las fuerzas de orden que reprimieron ferozmente esta marcha, tal como hemos sabido. Y queríamos preguntarle a Javier. Hola, Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Estamos en Onda Inclusiva y queríamos conocer respecto de tu capacidad de decidir de participar en esta marcha. ¿Tú consideras que tú eres una persona que puede ser utilizada para manifestarse en una protesta? Para nada, yo soy mayor de edad, tengo 24 años, entonces yo creo que tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Perfecto, tú eres estudiante, ¿verdad? Sí, estudiante en algún momento fui estudiante de técnico en sonido. ¿Y debido a qué tuviste que interrumpir tu estudio? Por falta de dinero y viajaba en bus, entonces por eso. Tenías hartas dificultades. Bueno, Javier es usuario de silla de ruedas, vive en actualmente vives en Loncoche, la comuna de Loncoche, en La Paz, exactamente sí. En La Paz. Bueno, La Paz es el lugar donde termina la Araucanía. Javier, ¿tú crees que la lucha de las personas con discapacidad tiene relación también con las reivindicaciones del pueblo mapuche? ¿Tiene alguna relación esto? No sabría decirle, pero yo según mi visión, yo creo que sí. Que yo según lo que yo siento, yo creo que yo también tengo que luchar por mi pueblo, porque yo igual soy mapuche. ¿Y tú crees que hay tal vez algún nivel de rezago, discriminación del pueblo mapuche y de las personas con discapacidad mapuche en particular? Sí, yo creo que con lo que me pasó, yo creo que sí. ¿Tú parece que te dio un poquito de miedo esto que han anunciado las autoridades? Sí, porque yo no he visto el video, no sé qué se dice, entonces igual como que vine acá y con miedo. Claro, acá en el Centro de Justicia de la Araucanía interpusieron un recurso de amparo por la actuación de carabineros que fue muy violenta, ¿no? ¿Tú te sentiste en algún minuto muy expuesto, muy violentado? Sí, me sentí violentado porque en un momento tuve el guanaco de frente. En donde estaba yo, se puso de frente y yo dije, hasta aquí llegué. ¿Hasta aquí llegué? Sí, oye, y entonces, de acuerdo a lo que piensa la autoridad, ¿las personas con discapacidad tendrían o no tendrían derecho a protestar en la calle? Yo creo que sí, porque si somos personas autónomas y pensamos y estudiamos, y ¿por qué no? Entonces el problema está en otra parte, el problema no está en la decisión que tú tomas y que toma tu comunidad de manifestarse, sino en la manera que actúa Carabinero, ¿o me equivoco? Se podría decir que sí, o porque yo soy una persona autónoma y yo siento que tengo derecho a hacer lo que quiero, y ¿por qué me van a decir, no, tú no puedes hacer esto porque eres discapacitado? Bien, entonces acá tenemos a Javier Nitrigual, un joven mapuche que estuvo en las protestas, que ha estado al centro, en el epicentro de la noticia, y que es un joven en situación de discapacidad que lucha por su derecho y lucha por particularmente el derecho a luchar por sus reivindicaciones de su pueblo. Te agradecemos mucho, Javier, y nos encantaría que le puedas mandar un saludo a los radioescuchas de Onda Inclusiva. Un saludo a todos los radioescuchas y bueno, soy Javier y espero que esto le sirva de algo. Por supuesto que sí, ejemplos que nos sirven para seguir trabajando en favor de las reivindicaciones de las personas en situación de discapacidad en Temuco y en la Araucanía. ¿Será hasta una próxima oportunidad entonces, Javier? ¿Quieres decir algo? ¿Sí? Quisiera decir que, por favor, que Carabineros nunca más utilice una persona como yo diciendo que no somos utilizados porque yo soy una persona autónoma e independiente. Recalcar eso, ¿no? Él decidió autónomamente estar en esa protesta y autónomamente puede decidir seguir estando en las que él quisiera. Ahí la perspectiva, ¿no? Lo vamos a comentar en el estudio, es dar vuelta a la cosa y mirar cómo actúa entonces la fuerza policial. Desde terreno entonces, pedaleando por la inclusión, nos despedimos con Onda Inclusiva. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Cambio y fuera.